Muchas gracias por venir, muchas gracias a la librería por el excelente trabajo que estáis haciendo y porque os habéis convertido ya en un referente para este tipo de actos. Y muchas gracias a nuestro querido Oscar por venirnos a visitar aquí. Gracias a ti por montarlo, mi amor. Muchísimas gracias. Por pasar un ratillo. Yo lo siento, pero voy a leer porque voy a ser corto, no te preocupes, Oscar. Pero a pesar de nuestro cariño, a mí presentar a Oscar me sigue imponiendo. Y aunque sé que todos le conocéis, pues bueno, voy a reiterar algunas cosas que creo que es importante recordar. ¿De acuerdo? Bueno. No se puede entender la obra de un autor sin aproximarnos a su biografía. Esto que es válido para cualquier disciplina, lo es más en el ámbito de la antropología. Lo siento, pero te sigo reivindicando como antropólogo a pesar de que seas sociólogo. Lo que estudiamos y cómo lo estudiamos tiene mucho que ver con nuestras vidas, con nuestras formas de estar en el mundo, con nuestros miedos y tal vez en ocasiones con nuestros deseos. Sin embargo, esta evidencia que señala Oscar Wilde en alguno de sus textos no solo ha sido considerado un problema para aquellos que creen que la realidad social está al margen de las personas que la habitan, sino que además tiende a ser negado desde los postulados objetivistas por las miradas científico-técnicas que ordenan y construyen en términos de lleno lugares, en este caso científicos, que sirven no tanto para entendernos y entender lo que sucede a nuestro alrededor, sino para construir un mundo geométrico, cuantificable, que se pone al servicio de los intereses económicos y políticos de turno. Se olvida que la ciencia, si tiene que ver con algo, es precisamente con el arte, en cuanto a capacidad de imaginar, de presentar ángulos de la realidad que ni siquiera habíamos podido imaginar, de mostrarnos que nuestra forma de vivir es solo una posibilidad entre innumerables posibilidades. Pues bien, algunos maestros, como Oscar Wilde, y este es un calificativo que merece muy poca gente, nos recuerdan que no solo lo que hacemos tiene que ver con nuestras biografías, sino que además la obra antropológica que realmente merece la pena es aquella en la que los investigadores, sin olvidarse de las situaciones estructurales, se adentran en el terreno siempre peligroso y escurridizo de las vivencias de las personas con las que aprendemos, pero también con nuestras propias vivencias que se entrecruzan con las de nuestros informantes. Y esta es una de las características de la obra de Oscar Wilde, desde aquel libro que se convirtiera en un auténtico referente como fue La Sociedad Rosa. La fuerza de sus textos estriba en que se nos muestran mundos narrados, pero al mismo tiempo mundos vividos y sentidos. El sentido, al fin y al cabo, parte del sentimiento. Un hecho que conlleva sus riesgos, que es la sobreexposición a una academia que ha sido especialmente homófoba. Abordar determinados temas exige honestidad y valentía, y hacerlo desde posiciones políticamente poco correctas aún más, porque eso también tiene sus costes. Y es que Oscar se sitúa siempre en lugares incómodos. Su obra es peligrosa en cuanto que sirve para cuestionar la realidad en la que nos encontramos, pero también a nosotros mismos. Oscar Wilde juega en cierta medida con los contextos políticos, lo hace con sus trabajos, pero también a partir de una forma de vivir y pensar el mundo que enlaza con un profundo sentido de la libertad intelectual, sin estridencias ni petulancias tan propias del mundo académico, con un tono sereno y contundente, sin dar lecciones ninguna. Cuando la sexualidad no era una preocupación de las ciencias sociales en este país, Wilde escribe sobre homosexualidad. Cuando la heterosexualidad se toma como una realidad dada, escribe La crisis de la heterosexualidad. Y ahora que se institucionaliza el discurso políticamente correcto de una homosexualidad normativa que ha encarnado el mito de la heterosexualidad representada por unos buenos chicos, muy guapos todos ellos, monógamos, felizmente casados, con hijos y una buena posición económica, Oscar Wilde viene a jodernos el cuento burgués para recordarnos junto a Eduardo Lizardo, con chaperos, precariado y prostitución homosexual, que existen los homosexuales que compran o venden servicios sexuales y que además en muchos casos son inmigrantes e incluso pobres. Pero además los autores, en un tiempo en el que el abolicionismo impregna todas las corrientes políticas, se les ocurre abordar la prostitución de una perspectiva vinculada a la sociología del trabajo, alejándose, permítame la expresión, de las sociologías moralistas. Nuevamente Oscar Wilde nos sorprende, algo fundamental en un buen trabajo científico, y vuelve a ser uno de los pioneros en el contexto español al abordar la prostitución homosexual, o tal vez la prostitución de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. y es que reconozco que después de leer el libro parece que la prostitución homosexual no afecta estrictamente a los que han sido denominados como tales. Heteros, homos, trans y bisexuales están también presentes en este libro y participan en contextos marcados por las relaciones de poder, pero también de algo que es central en el análisis de la sexualidad tan a menudo olvidado, su carácter teatral. Pues bien, Chaperos, precario y prostitución homosexual va a ser un libro de obligada referencia en el análisis de la prostitución masculina, entre otras cosas porque está elaborado con tiempo, con mucho tiempo. Si mal no recuerdo, ya en Ecuador en 2013, Oscar nos hablaba de este estudio. Es por tanto un trabajo que se ha hecho despacito. Algo de agradecer en la época de la ciencia basura, la ciencia rápida de usar y tirar. Y eso se nota en la calidad de un libro que es también una revisión exhaustiva de esta temática en el ámbito internacional, en una revisión que mira al norte, a la producción anglosajona, pero que no se olvida de la literatura española y de la pujante literatura latinoamericana, donde hay excelentes trabajos sobre prostitución masculina. Los autores, a través de su análisis y de los testimonios de chaperos y clientes, abordan las transformaciones de la prostitución entre varones en España, desde tres contextos diferentes: la prostitución en la calle, la que se realiza en pisos, y la prostitución a través de Internet, problematizando un fenómeno especialmente complejo, hasta el punto que, como señalan los autores, no podemos equiparar prostitución a trata, tampoco podemos hablar de un solo tipo de prostitución, algo que, dicho sea de paso, sería válido para el análisis de la prostitución femenina pese a sus marcadas diferencias. El análisis de estos contextos permite profundizar en las condiciones de trabajo, en las relaciones de poder entre clientes y chaperos, que por cierto no siempre tienen un carácter unidireccional y que están marcadas por las cuestiones económicas, sí, pero también por otros factores en los que ahora no puedo detenerme, que seguramente Oscar desarrollará más. Para terminar, y antes de escuchar al autor, permítanme una última reflexión. Cuando los investigadores analizan la realidad social sin excesivos prejuicios, tal y como lo han hecho Oscar Guas y Eduardo Lizardo, es cuando podemos aproximarnos a lo que sucede y escuchar distintas voces que nos permiten comprender los problemas concretos que se derivan de esta actividad laboral y abordar, por tanto, las posibles soluciones. Los chaperos en algunos casos han optado por una profesión, en otros han encontrado una forma complementaria de buscar ingresos extra y en otros la sociedad les empujó por homosexuales, inmigrantes o ambas cosas a trabajar en esta actividad. Ni son miserables, ni son verdugos, ni son siempre víctimas, ni son héroes. O tal vez son todas esas cosas al mismo tiempo. Cuando comencemos a reconocerles más allá de su trabajo, de su procedencia étnica o de su opción sexual, la prostitución masculina dejará de ser percibida como un problema y podremos comenzar a vislumbrar los problemas concretos de un trabajo que, con sus especificidades, como cualquier trabajo, tiene consecuencias físicas y emocionales, que pueden y deben ser abordadas sin esperar al mundo feliz, donde no habrá pobres ni ricos y donde no sea necesario ni prostituirse ni trabajar. Termino felicitando a los autores por este excelente libro que ahora ha pasado a ser nuestro. Muchas gracias, Bob. Espera que acabe. Pero si quiere besarlo, bésalo ya. E invito a las personas que nos acompañan a leer una obra que es de un especial interés por tratar un tema muy poco conocido como es la prostitución, pero que trasciende con mucho este ámbito de estudio, en cuanto que nos permite cuestionar muchos tópicos y pensar en los nuevos sentidos que adquiere el deseo, el afecto y lo íntimo en la sociedad de mercado. Le tenía que haber pedido el prólogo a él. Es que, bueno, hoy muchas gracias por estar aquí, porque claro, un viernes a las 9 de la noche, es que muchísimas gracias por hacerme compañía. Mirad, falta Eduardo Lizardo, que es el coautor del libro. Os explico cómo es Lizardo, a mí me veis, no he traído ninguna foto, pero el Eduardo Lizardo es pequeñito, italo-argentino-español, lleva el pelo corto y parece un chapero. Parece un chapero en el estereotipo imaginario que los españoles tenemos sobre los chaperos, sobre todo una persona morena, con una pose masculina y con quien la madre naturaleza se ha portado bastante bien. Vale. ¿Por qué hemos hecho este libro? Bueno, hablo por mí, Eduardo no está. ¿Por qué he hecho yo este libro? Mira, lo he hecho por una cuestión personal. Yo de joven me fascinaba los chaperos. A ver, el término chapero los chicos lo perciben como despectivo. Prefieren hacerse llamar escorts, acompañantes. Cuando digo chaperos es para abreviar. Debería decir trabajadores sexuales, pero claro, no siempre se puede hablar de trabajadores sexuales porque todos no están profesionalizados. Entonces, cuando digo chaperos, no estoy proyectando o no quiero proyectar un estereotipo negativo, es para abreviar, ¿vale? Entonces, yo pensaba que los chaperos vivían la sexualidad abiertamente, y como yo era un catalán un poco reprimido, admiraba mucho a los chicos que se dedicaban a la prostitución, porque fíjate cómo viven la prostitución. Me pasaba un poco lo mismo con la gente que era seropositiva, ¿no? Que los admiraba mucho y decía, pero fíjate cómo viven y qué bien. Hasta que me tuve que enfrentar yo al VIH, entonces digo, bueno, tampoco iba para tanto, ¿no? Me ha pasado un poco lo mismo con los chaperos, es decir, que de una admiración y casi una envidia me he dado cuenta de que no había para tanto, ¿no? Que es una actividad como otras, que es una actividad dura, que es una actividad complicada, que es una actividad que a veces es divertida, porque si te encuentras un señor que te paga las vacaciones a Egipto, que es un señor guapo, que te sonríe, que encima te gusta, y que, pues oye, fantástico, ¿no? Pero claro, eso no siempre es así. A veces tienes que hacer servicios que son desagradables porque la gente va colocada, porque les huele el aliento, yo me he tomado un par de cervezas, lo siento, porque la gente es egoísta, porque la gente es grosera, porque a veces la gente no te respeta. Pero entre lo uno y lo otro hay una amplia gama de posibilidades, ¿no? Y es un poco lo que hemos intentado hacer, ¿no? Además de porque yo admiraba a los prostitutos, porque pensaba que estaban sexualmente liberados, estuve liado 5 años con un chico, esto en mi época de toxicidad, cuando tomaba yo muchas drogas, con un chico que se dedicaba al trabajo sexual. Pero nunca lo tuve muy claro, porque como estaba yo siempre tan colocado, nunca sabía si lo que me estaba contando era verdad o era mentira, ¿no? Y uno de mis mejores amigos, que ahora es un empresario de éxito, había sido Joan, había sido prostituto, ¿no? Y un poco me presentó a otros chicos, a Gaby, a Jesús, que el próximo, dentro de 3 semanas, hace 50 años y hacemos su fiesta de cumpleaños, y un poco conocí a través de ellos la prostitución de finales de los 80 y sobre todo de los años 90, hasta el 92 más o menos en Barcelona, ¿no? O sea que, digamos que los chicos o los acompañantes siempre han estado cerca, y algunos incluso se han convertido en mis amigos y los quiero y me quieren y me respetan, ¿no? O sea, que ¿por qué he hecho esto? Pues por una cuestión personal, ¿no? Porque me apetecía acercarme al tema. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ayer, lo que hemos hecho es un libro que es un poco de investigación, un poco de divulgación y un poco de estado de la cuestión, ¿no? Yo ahora hablaba con Chema y le decía que es un libro en que hay más etnografía de los otros que etnografía propia, ¿no? Yo a veces me he sentido acomplejado por aquello de decir, bueno, claro, tú eres un antropólogo que pasabas por allí y lo has contado, ¿no? Lo he vivido a veces como una acusación, digo, bueno, pues no, ahora voy, en fin, que sea todo bibliografía internacional, todo exhaustivo. Y sí que una de las autocríticas que me hago es que quizás falta más etnografía propia, ¿no? Explicamos los 3 modelos de prostitución, son tipos ideales weberianos, ¿no? Que se superponen, es decir, el modelo de calle, el modelo de pisos, apartamentos, de saunas y el modelo online, que es el actual. Hemos intentado ver de qué manera el género y la etnia interactúan, es decir, de qué manera la xenofobia y la homofobia interactúan, los estigmas que se proyectan sobre los chaperos, o de qué manera la edad también se proyecta a veces sobre el estigma que cae sobre el trabajador. A veces los chicos hablan de los clientes, las clientas, las maricas, las viejas, ¿sí? Quiero decir, aquí hay juegos de homofobia, de edismo, de xenofobia. Está también el tema del síndrome de Ulises. En España la mayoría de los chicos siguen siendo, la crisis hace que ahora muchos españoles se dediquen a esto, pero sigue siendo una actividad sobre todo de inmigrantes. Y sobre estos inmigrantes se proyecta xenofobia y síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es la manera como las personas viven la pérdida como consecuencia de la emigración, ¿no? O sea que ahí, en fin, hay algunos problemas. Esto es lo que hemos hecho, ¿no? Intentar ver un estado de la cuestión, ver cómo funcionaba el poder, ver cómo funcionaban los estigmas, ver cuestiones de salud también. Las cuestiones de salud tienen que ver con el estigma, pero tienen también que a veces que ver con la drogadicción. Yo he usado tóxicos, ya no los uso porque al final uno se aburre, pero hasta donde sé, los jóvenes gays están drogando mucho, ¿vale? Percy Fernández Ávila, que es un investigador de Barcelona, habla de las chemsex, que son las fiestas estas de sexo químico, ¿no? A base de metanfetamina, grandes colocones y 4 días seguidos teniendo relaciones sexuales. Hay gente que pierde el empleo, gente que, en fin, un desastre, ¿no? Esto, la utilización de estos tóxicos también influye en el trabajo sexual. No todos, pero algunos sí. Algunos chicos utilizan el trabajo sexual para consumir tóxicos, pero para consumir tóxicos también de manera placentera con gente que les gusta, que son clientes, pero son clientes que también les gustan. Es decir, que hay mucha variabilidad, ¿no? Y lo hemos hecho básicamente esto con observación participante. Yo he hecho observación participante en una sauna de Barcelona que se llama Termas, y Eduardo ha hecho observación participante en su casa en contextos de intimidad. Voy a intentar explicar esto. Termas en Barcelona es un burdel de 4 plantas, abierto 365 días al año, 24 horas al día, sí, lo estoy diciendo bien, y allí están los chicos trabajando, ¿no? Entonces uno se pasea por allí, los chicos te entran, ¿qué haces? ¿No? Es carísimo hacer trabajo de campo, porque una... No mal piensen ustedes, también mal piensen. Una tónica o un agua con gas vale 5 euros en la sauna, y claro, si el chico, al menos, ya que el chico te entra, hola, ¿qué haces? No, estoy aquí, ¿quieres tomar algo? Sí, entonces si te pido una tónica, vas a decir, también un bocadillo, dice, coño, el bocadillo, la no sé qué, la tónica, vale. Luego ya, si tienes sexo con él, le tienes que pagar el servicio, pero es caro, ¿no? Entonces, yo he hecho sobre todo observación participante en saunas. Pero además, con la crisis económica, no sé cómo estará Sevilla porque no las conozco, hay chicos que ya no están solo en saunas que son burdeles, sino que se ha ido extendiendo, ¿no? Y te vas a ligar a una sauna y viene un chico joven y dice, hola, ¿qué haces? Dice, ¿cuánto me va a pedir? Es decir, esto tiene que ver con la crisis económica. Eduardo, que parece un chapero, es un chico que estuvo casado y su proceso de socialización al mundo gay, ha sido distinto del mío, ¿no? Yo de pequeñito ya sabía muy bien lo que quería, Eduardo pues cambió. Y la manera, en fin, parece un chapero y interactúa bien con los chaperos porque vive, no sé por qué, pero son su, ¿cómo se llama? Su público objetivo, pues porque le gusta y tal. Entonces, pues simplemente ha tenido relaciones íntimas en casa, los invitaba a cenar, a comer. También hemos hecho grupos de discusión comiendo en casa de Eduardo con un par de chicos que son amigos suyos. Mira, el Óscar está haciendo investigación y me contaban cosas. Pero claro, todo como muy informal. No ha habido una metodología, una planificación, un no sé qué, un no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, entonces también quiero decir que esto es lo que yo he visto, no digo que es lo que he visto yo. ¿Y qué es lo que he visto? Pues oiga, yo soy un cliente, es decir, la manera en que los chicos me han tratado y la manera en que me han tratado los señores clientes es como clientes, por mi edad, por mi aspecto, por mi apariencia. Claro, esto implicaba un vacío, ¿no? ¿Cómo lo hemos solventado? Con el Edu. Porque el Edu era su... Claro, entonces los trataba con mucho cariño, los invitaba a casa, les daba rumacos y no están acostumbrados. Y hay una cierta desconfianza. Yo como cliente lo he visto, ¿no? Como, ¿qué me va a hacer? ¿No? O sea, el cliente, ¿qué me va a hacer? ¿Que me va a hacer un desprecio? ¿Me va a hacer un no sé qué? ¿Me va a negociar el precio? ¿Va a querer no utilizar el condón? No sé qué. Una cierta tensión. Con Eduardo estas barreras un poco con el cliente se difuminaban, porque lo trataban como un igual. En ese sentido, pese a que, como veis vosotros, no hay aquí una planificación metodológica, no sé, yo creo que nos ha salido bastante bien en ese sentido, ¿no? O sea, ha habido, pues yo he visto lo que ven los clientes, he accedido a los escenarios sociales a los que acceden los clientes, y Eduardo pues me ha aportado otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas hemos intentado responder? Por ejemplo, ¿por qué hay hombres que acuden a los prostitutos? Se supone que estamos en una sociedad sexualmente liberada, que tenemos las aplicaciones de APP y que todo el mundo liga, ¿no? La respuesta que hemos dado nosotros, no la respuesta, la respuesta que hemos dado nosotros a por qué los hombres acuden a los prostitutos es por una cuestión práctica, ¿vale? Hay muchas personas que son, que se definen como heterosexuales o que tienen vidas heterosexuales socialmente funcionales, y que no pueden permitirse tener relaciones gays, etcétera, ¿no? Algunos chicos, esto no es nuestro, en Irlanda, algunos chicos decían, sí, fíjate, vienen en prostitución de calle, vienen a buscarnos con el coche y detrás llevan la sillita del niño, ¿no? Vale. ¿Por qué algunos varones acuden a los prostitutos? Por una cuestión práctica. Una cuestión práctica porque viven como heterosexuales, pero también hay personas que viven en las subculturas gays de manera abierta como gays, pero que quieren una cosa cómoda y fácil. A ver, el sexo puede que sea gratuito, pero nunca es gratis. Las mujeres que se tienen que depilar, bueno, yo también me depilo, claro, pero vamos a poner un ejemplo sexista. Las mujeres que tienen que depilarse, se tienen que hacer las no sé qué, que tienen que ir a la peluquería, yo también voy a la peluquería, que se hacen las cejas, no sé qué, saben que hay que prepararse para tener sexo y que no van a pagar al señor para tener sexo, pero el sexo puede ser gratuito, pero gratis no, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo práctico, de lo instrumental, desde una racionalidad masculina que dice, si funciona, sirve. Vamos, yo es que en Barcelona salía de fiesta y llegaba a veces a casa, pues de cada 10 veces, no sé, llegaba una que tenía sexo y llegaba así, sin. Entonces, a veces es más práctico simplemente contratar una persona que te garantice un orgasmo, ¿no? Esa es una posible respuesta. ¿Es adecuado utilizar el término de trabajo sexual? Pues depende de los contextos. Hay personas que entran y que salen de la actividad porque resulta que me he enganchado con la tarjeta de crédito y pues mira, me voy a termas, hago 3 o 4 chapas, liquido esto y ya está. Hay otros que se profesionalizan. Hay otros que utilizan el trabajo, bueno, la prostitución para poder consumir drogas. Entonces, ¿podemos hablar de trabajo sexual? Pues dependerá de los contextos. Hay chicos que están muy profesionalizados. En una investigación de Australia explicaban, y esto lo he comprobado en Barcelona y en Madrid, que a través de Internet, de Planet Guy, Planet Romeo, hay una aplicación que tiene una pestaña también de prostitución. Entonces, un señor en Abu Dhabi dice, me gustas, te mando el billete de ida y vuelta. Entonces, el billete de ida y vuelta lo tienes, yo te espero en el hotel no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Entonces, bueno, yo sé que tengo el billete de ida y vuelta, con lo cual no me pierdo y hago un servicio allí, $10,000. Claro, entre eso y el chico rumano que se prostituye para tener un sitio en el que dormir porque está nevando, pues imaginad la generalización es complicada, la cantidad de subjetividades y de experiencias que hay, ¿no? Vale, ¿por qué tanto escándalo por vender sexo cuando todo se vende? Bueno, pues porque estamos en una sociedad que cada vez está más remoralizada. Esto tampoco es mío, esto es de Raquel Osborne, que es la especialista en España sobre el trabajo sexual de las mujeres. Raquel dice, si trabajas con las manos, te dignificas. Si trabajas con los genitales, te degradas. ¿Por qué tanto escándalo por vender sexo cuando todo se vende? Porque hemos decidido que hay partes del cuerpo que son más dignas que otras, dice Raquel Osborne, y yo lo firmo, ¿no? ¿Hay alguna parte vulnerable en esta clase de tratos? Pues también depende de los contextos, ¿no? Es decir, no es lo mismo ejercer el trabajo sexual en Rusia, que es una sociedad con homofobia de Estado institucional, que ejercer el trabajo sexual en sociedades que protegen los derechos de las minorías sexuales como en España, ¿no? Es decir, hay partes vulnerables. Depende. En Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo sexual es un delito, excepto en Las Vegas y algunos condados del estado de Nevada, ¿no? Entonces, claro, en un contexto prohibicionista, donde tanto el cliente como el trabajador están fuera de la ley, claro, ¿cómo denuncias, por ejemplo, un abuso? ¿Hay partes vulnerables en esta clase de tratos? Nos lo da el contexto. Otra pregunta. ¿Cuáles son las fronteras entre sexo de pago, matrimonio y sexo gratuito? Pues son fronteras fluidas, ¿no? Es lo que explicaba ahora de ese chico que se encuentra con un papá de azúcar, un sugar daddy, que le paga las becas, las vacaciones, que le provee un poco de poder adquisitivo, y que es un señor que es un madurito, así como yo, pero guapo, lástima de no tener poder adquisitivo, porque yo estaría bajando continuamente con jovencitos, pero no puede ser porque no, el sueldo no me da, ¿no? Pero son fronteras fluidas, ¿no? Por ejemplo, Dolores Juliano, en el caso de las mujeres, habla de dinámicas prostitucionales en el matrimonio heterosexual, ¿no? Por ejemplo, utilizar la hipergamia como estrategia de movilidad social ascendente. Hay algunos chicos, pues, que también utilizan, pues, los recursos que tienen para progresar, ¿vale? ¿Hay algo que haga especial a los chicos? No, perdón. ¿Los clientes son distintos del resto de varones? Hasta donde sabemos no hay diferencias significativas entre los clientes y el resto de varones. Hasta donde sabemos. ¿Hay algo que haga especiales a los chicos? Sí, su capacidad de penetración psicológica, ¿vale? Es decir, los chicos son grandes vendedores. Los chicos te escanean así y por el reloj que llevas, por cómo vas vestido, por tu actitud, saben el dinero que pueden sacarte, el tiempo que vas a tardar en eyacular, si tienen que darte conversación, si resulta que no vas a querer pagarles, y es un escaneo. Es decir, es... ¿Saben las personas que venden en el mercado, en una parada de mercado, que tienen ese don de gentes que saben perfectamente? Pues de algún modo yo diría que los chicos saben hacer esto. Respecto a si los chicos están explotados, también depende de los contextos. Por ejemplo, en el modelo este de pisos y apartamentos, habían chicos que circulaban por toda España, después también por Europa, pero sobre todo por España, en pisos en los que trabajaban. Ahí trabajaban al 50% de sus tarifas. Es decir, la madame, quien gestionaba el piso, se quedaba al 50% y el otro 50% para el chico. Si resulta que venían con una deuda, como es el caso de algún chico brasileño, esto lo explica un chaval que se llama De Sousa en una tesis en Deusto sobre prostitutos brasileños. Si resulta que venían con una deuda, por ejemplo, de 4.000 euros de Brasil, 25% para pagar la deuda, 25% para el chico y 50% para el administrador del piso. ¿Es exoexplotación? Bueno, tan pronto como pueden, liquidar la deuda y a trabajar por su cuenta. Pero claro, no es lo mismo quedarte el 100% de los ingresos para ti que se los quede otra persona. Tema de los prosenetas, por ejemplo, no hay prosenetas. Pero sí que es verdad que la prostitución de calle, cuando uno está empezando, te encuentras con alguien que te ayuda, que te dice, que te protege. ¿Por qué? Porque eres un cajero automático. Porque tengo 18 años, estoy trabajando en la calle y llevo toda la pasta de los clientes aquí. Y si nadie me dice... Entonces, pero no es un prosenetismo que se, como el de las... pueda funcionar con las mujeres. Es una cosa provisional y en cuanto yo conozco las reglas del juego, no te preocupes que me busco la vida, ¿no? ¿Hay alguien que se ocupe de todo esto? ¿De los chicos, de estas...? No, la verdad es que nadie, ¿no? Aquí hay que darle caña al feminismo institucional y de Estado en España, que no es el feminismo. Una cosa es el feminismo institucional y otra cosa es el feminismo. Y el feminismo institucional dice que como son hombres... pues claro, que no son vulnerables, que no les pasa nada, que, oiga, no sé, alguna responsabilidad tendrá el Estado respecto a estas cuestiones, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el futuro? Pues seguramente un incremento de la oferta en un contexto de crisis económica y de precariado, ¿no? Es decir, los millennials cada vez más están peor, ¿no? Y necesitan algún tipo de recurso. Vale, estoy acabando, que me enrollo mucho. Venga, ¿qué hemos aprendido? No digo que sea la realidad, digo que lo que hemos aprendido es que el binomio homo hetero no sirve, porque tanto muchos clientes como muchos chicos se definen como heterosexuales, dicen que son heterosexuales. Hemos descubierto también que las relaciones de prostitución entre hombres no se basan en el dominio de un género sobre el otro, pero que el edismo, la edad, la xenofobia, y por supuesto la desigualdad de rentas, pues ahí crean desigualdades sociales, ¿no? También hemos descubierto, hemos aprendido que los chicos raramente se definen como víctimas, más bien viven el mito del lobo solitario. Mira, me estoy buscando la vida, ¿vale? Un poco eso. Lo de que son inmigrantes, la xenofobia, el síndrome de Ulises, ya lo hemos dicho, pero eso es algo que hemos aprendido. Otra cosa que hemos aprendido es que muchos chicos utilizan el consumo compulsivo como una manera de justificar su presencia en la ocupación, ¿no? Esto lo hemos visto en el Orgullo Gay de Maspalomas o en Ibiza, lo he visto yo, ¿no? Chicos guapísimos que consumen, gastan, invitan, y es lo que de algún modo les permite narrar por qué están haciendo eso, ¿no? Claro, son chicos que vienen de contextos de carencia económica, ¿no? Otra cosa que no hemos descubierto porque es evidente es que la prostitución entre varones forma parte intrínseca de las subculturas gays. No puede entenderse la prostitución entre hombres sin las subculturas gays. Y además, tanto el deseo como la corporalidad, como el tipo de relaciones en la prostitución entre hombres adoptan formas gays. Yo no conozco formas de prostitución entre hombres que no estén mediatizadas por la manera en que se construye el deseo en las subculturas gays. Vale. Además del estigma de la xenofobia y la discriminación, las drogas y el riesgo de enfermedades de transmisión sexual son las amenazas más directas sobre la salud de los chicos. Otra cosa que hemos descubierto es que el trabajo de los hombres, las mujeres y las personas transgénero no puede compararse porque no venden lo mismo, venden cosas distintas. ¿Vale? Los chicos, las personas transgénero, las mujeres venden cosas distintas. Sin embargo, pese a esta clara falta de comparatibilidad, bueno, que no se puede comparar, pese a eso, ¿vale? Sabemos que el género actúa protegiendo a los chicos. Los chicos son menos violados, menos traficados y menos agredidos que sus colegas mujeres. En ese sentido, el género actúa protegiéndolos. Y también las entradas y salidas en la prostitución de los chicos son más frecuentes. No existe el mito del chico caído en la prostitución, ¿no? El mito de la mujer caída, ¿no? ¡Ah! Me he degradado. En el caso de los chicos, no. Incluso en algunos casos es una especie de, sobre todo, esto en el modelo de calle, con legionarios, con soldados y tal, era como una prueba de masculinidad, ¿no? Una, mira, me busco la vida, oye, ¿no? Y finalmente hemos aprendido que hay una amplia gama de subjetividades y de experiencias, tanto por parte de los trabajadores como por parte de los clientes, y en ese sentido, ante esta amplia gama de subjetividades y de experiencias, los análisis entendemos que han de ser situacionales y contextuales. Es decir, hay que tomar en cuenta siempre las condiciones en que se ejerce la ocupación. Si no, no entenderemos nada. No podemos generalizar. Podemos hacer un mapa, pero la realidad es muchísimo más compleja que el mapa. Por supuesto, ¡ay, qué bonito este libro! ¿Cuántos libros hay? La realidad es mucho más compleja que este libro. Este libro es un mapa. Es un mapa que ayuda a circular por el territorio, pero no es la realidad. Os vais a encontrar con ríos, con arroyos, con piedras que no están en el mapa, ¿vale? Y yo ya está, si queréis preguntar algo, pues... bueno, ¿he hablado lo suficiente o no? No tengo que hablar nada. ¿Eh? Bueno, está muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Que pregunten y... nos cuenta gente, que es bien, muchas gracias. No se amontonen. Ha sido una experiencia muy bonita, ¿eh? La verdad es que no solo estar aquí, quiero decir, lo del libro, lo de tratar con estos chavales. ¡Ey! Son personas que necesitan cariño, se les ve, sobre todo cuando son inmigrantes. Pensad en personas desarraigadas que, por ejemplo, no tienen otra relación social que con los clientes o con los compañeros del piso en el que están trabajando, ¿no? Entonces, claro, si se encuentran alguien que les hace mínimamente caso, alguien que es mínimamente respetuoso, estoy pensando más que conmigo, con Eduardo, no por nada, simplemente porque el tipo de interacciones en las saunas no da para mucha complicidad emocional, ¿no? Pero en el caso de Eduardo, si no, te lo agradecían mucho. Eduardo me lo decía, claro, después comíamos juntos, ¿no? Dicen, no, es que les invitas, los tratas bien, les sirves unas cositas, tienes sexo gratis y se lo pasan bien ellos y tal. Y entonces bajan las defensas, es decir, el rollo es que siempre están tensionados, siempre están a ver qué, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? ¿No? Yo... probablemente porque estamos en Sevilla y aquí tenemos un caso que se hizo famoso, en el que yo, el Arni, digo, para que todo el mundo sepamos, siempre lo he pensado, y no tengo ni puñetera idea, gracias por lo que nos has contado, siempre veía que en todo caso las relaciones del poder podían ser justo las contrarias, es decir, que el niño joven, inmigrante, en muchos casos menor de edad, con lo cual el chantaje es, cuidado que soy menor de edad, y te vas a... el caso de Arni, es decir, sí. minoría de edad, en una buena parte inmigrante, y en otra parte, aquí en el caso de Arni y en el caso de Sevilla, eran fundamentalmente gente de pueblos de alrededor, que era o me prostituía o trabajaba de jornalero. Es mucho más cómodo prostituirte, ¿no? Por lo tanto, el que contra... Bueno, no estarían de acuerdo, ¿eh? ¿Eh? No. Que ellos no estarían de acuerdo con eso. Está bien. No, al menos, no... la única conversación que he tenido en ese sentido estaba de acuerdo. Es decir, la opción era esta o esta. Y porque me da más acceso a la coca, al no sé qué, es decir, más pasta, y por lo tanto más acceso a otro tipo de historias, ¿no? Entonces, que las relaciones de poder, digo que es un imaginario, que no lo tengo trabajado, es que al final es que el chapero es quien tiene el control frente a otras situaciones, o es lo que entendemos normalmente en el caso de las mujeres, que probablemente, en bastantes casos, el poder lo tiene el cliente. Aquí, en este caso, no sé hasta qué punto ellos tienen más capacidad. Se negocia. Es curiosísimo porque, claro, por ejemplo, a veces, claro, se anabolizan y ves unos chicos así grandotes y uno decía, pues eso, dice yo, si el cliente se pone tonto, me has visto, ¿no? O sea, grandote, dice, le digo que vengo de las favelas y que no tengo nada que perder, ¿no? Claro. Eso es una opción. Pero no depende del contexto, depende de la situación, ¿no? ¿Cómo funciona? El poder circula. Claro, hay gente que paga también por la homofobia. Es decir, pago para eso, para que tú actúes tu masculinidad machista conmigo. ¿No? Es lo que espero. Y por eso me gusta que te definas como heterosexual. Me da igual que no lo seas, pero sí, eres hetero, tienes novia y tal, eso me pone y sí, no. Entonces. A veces no tener poder se negocia y se paga, y se paga por ello, ¿no? Hay chicos que sí que son abusados y hay chicos que han sido agredidos. Pocos, sí, pero puede ser. La capacidad que los chicos lo que dicen es que cuando sienten que pierden el poder es cuando no pueden controlar el tipo de prácticas sexuales que se hacen, ¿no? Cuando eso no lo pueden controlar. Lo viven como una pérdida de poder, claro. Pero no lo viven como que ellos son los que controlan frente al otro. Es decir, muchas veces se percibe como yo te puedo chantajear, yo el que controla es el no el cliente, sino el chapero. ¿Hasta qué punto en ese sentido? Sí, ¿sabes qué pasa? Que en esto, el Néstor Perlón, por ejemplo, que escribió en los años 80 en Brasil, sí que hablaba de chantajes y todo eso. Aquí, ahora, en un contexto de protección de las minorías sexuales, lo de los chantajes es complicado. Okay. Es complicado. Y después también los clientes ya se espabilan para hacerlo de una manera que no quede, que no quede rastro, ¿no? De algún modo. Pero hay de todo, pero a mí sí me preguntan si los chicos son particularmente explotados, y yo diría que no. Si me preguntan que los chicos tienen vidas duras, yo diría que sí. Si me preguntan que tienen vidas de desarraigo, sobre todo si son inmigrantes, diría que también. Pensemos en que el primer gobierno de Mariano Rajoy les quitó la tarjeta sanitaria. Entonces, ¿cómo te vas a hacer tus pruebas de detección de VIH, de sífilis, de no sé qué, si no tienes la tarjeta sanitaria, ¿no? Diréis, después las comunidades autónomas han ido parcheando eso. Sí, pero cuando tú te sientes que no eres nativo, no eres ciudadano y que no tienes derechos, te coloca en una situación de indefensión. Es decir, es mucho mejor ser chapero nativo que chapero inmigrante. Claro, tienes más recursos de todo tipo y eres capaz de plantarte delante de la policía y decir, oiga, aquí yo tengo derechos, que este cliente me ha hecho esto, ¿no? En el libro hay algunos casos, pues de chicos que han tenido que salir por piernas porque el cliente iba colocado, se han dejado la cartera en el hotel, y ahora, como le digo a la policía, que es claro, es complicado. Pero no siempre víctimas. Además, al menos los chicos no lo viven desde un punto de victimización, ¿no? Disculpa, sí. No, vamos a ver. Casualmente, cuando Chema me escribió para anunciarme el acto, pues unas semanas antes de que lo anunciaras públicamente en el grupo, estaba con una gripe de caballo acabándome tu libro. Que lo había comprado pues unas semanas antes en Berkana, en Madrid. Y lo primero que quiero decir es que mi más cordial enhorabuena, sobre todo por la valentía absoluta que utilizas para analizar casos que hoy por hoy ya no es que los critique la caverna o que los critique, es que los criticamos entre los que nos consideramos algo avanzados. Es decir, has tenido la valentía, por ejemplo, de plantear el tema del feminismo que aquí has llamado institucional, como lo llamas en el libro, pero que llegas a llamar en el libro también reaccionario, y con el que, cuestión con la que me muestro absolutamente de acuerdo, señalando y estando de acuerdo con las diferencias que puede haber entre la prostitución masculina y femenina en cuanto a la cuestión de género, de nación, de machismo, etc., ¿no? En este tema has sido extraordinariamente valiente y por eso te felicito, porque vas contra casi tu propio público, realmente, como si dijéramos, ¿no? Luego has sido valiente en temas que son todavía mucho más difíciles. Por ejemplo, digamos, se nota que eres un profundo conocedor de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene contradicciones enormes. Entre otras cosas, las contradicciones de lo que llegas a decir en el libro, de la diferencia a nivel de compensación que puede producir un orgasmo con condón y sin condón. Eso claro. Está fuera de toda discusión hoy día, sí. Porque se puede echar encima el sunsun condón. No, pero ahora hay la preexposición, que es una maravilla. Puedes agarrar una sífilis, claro, pero al menos el VIH ya no. No es verdad, con las terapias estas es una ventaja. Ha pasado siempre. Un tercer tema en el que creo que ha sido muy valiente también es en la cuestión de señalar que el mito romántico que llegas a llamar no deja de ser un mito. Un mito que nos impregna de los pies a la cabeza, y yo creo que a la inmensa mayoría de nosotros. Hasta el punto de que por eso establecemos fronteras tan nítidas entre lo que es de pagar y lo que es y lo que no es de pago realmente. Es decir, cuando lo de pagar, cuando hay un común acuerdo, cuando están perfectamente, yo, y puedo, aquí hay gente que me conoce, algunos de la universidad y tal, me puedo decir que yo ejercí la prostitución esporádicamente, es cierto. Es decir, y luego me ha costado un enorme trabajo ejercer lo contrario. Con una situación, digamos, profesional ya bien tal. Pero resulta que me cuesta trabajo. ¿Qué? Porque por el mito, por el mito, de clientes. Por el mito romántico. Pues, por el maldito mito romántico. Vamos a ver. Yo soy biólogo. Digamos, sé perfectamente que un conjunto de neurotransmisores nos están condicionando algo que nos condiciona la vida a todos los seres humanos, que es la sexualidad. Como puede condicionarla otras sustancias exógenas o endógenas. Desde los cannabinoides hasta otro tema también muy tabú, por ejemplo, el MDMA. Y aquí te voy a señalar una pequeña crítica. Sí, dale. Se nota cierto desconocimiento, por ejemplo, con relación a unas frases que dices sobre, por ejemplo, el MDMA exactamente y el tener sexo, el ir a las fiestas. Vamos a ver. El MDMA puro, no lo que se vende en la calle, uh-huh. Es decir, el MDMA de Sulgin, el que probó durante toda la vida sin efectos tóxicos ningunos, se está ahora otra vez reautorizando como terapia en Estados Unidos. Se está reautorizando por una razón muy simple, porque le cambia la vida a mejor a la gente, porque produce un equilibrio interior impresionante, porque se acerca a la mística de la misma manera que la meditación, con mucho más trabajo, por ejemplo. Aquí lo de la metanfetamina, cuando hablamos de la metanfetamina, a ver, yo no sé aquí en Sevilla, pero sí que es verdad que al menos en Madrid y en Barcelona hay una epidemia de gente que está utilizando la metanfetamina, claro, latina, claro, para darse fiestas, claro, de 4 días. Claro, entonces... pero es que, vamos a ver, no, pero es que no estamos hablando. Es que por eso te digo que el error está en que ahí consideras MDMA, que es metilén, sí, dioxi, sí, metanfetamina, sí, que es la única anfetamina que lo que provoca es calma. Alguien que tome MDMA puro, sí, sí, pero puro, sí, en el laboratorio, yo lo he tomado. Sí. Alguien que lo tome se hace mejor persona. Pero se hace mejor persona como la meditación. Pero es que lo que venden en la calle sistemáticamente no es eso. Está adulterado. Lo que, claro, lo que venden como MDMA, y está, yo estoy cansado incluso de hablar con policías. Y tengo un amigo que es, digamos, un especialista absoluto en estos temas de Hay en Barcelona, precisamente, hay alguien que está revelando también los mitos que existen con determinados tipos de sustancias, que son medicamentos. En inglés lo tienen muy claro, drugs para todo. Otra cosa, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho en cuanto a la heroína, o sea, en cuanto a determinadas drogas, a las mezclas, etcétera, etcétera, lo que producen los problemas sociales. Quiero decir, no me estoy olvidando de realidades que son impactantes. Una cosa, en descarga mía, cuando digo lo del feminismo reaccionario, yo tenía en la cabeza la mayoría moral de Ronald Reagan, en el que hubo un sector del feminismo que pactó con los evangelistas y con Ronald Reagan. Una serie de cosas, me refiero a ese. Yo normalmente me defino, con permiso de Juan Blanco, como pro-feminista. Feminista, te puedes decir, soy feminista. Luego hay otros, quiero decir, otros feminismos que podrían considerarse reaccionarios, por ejemplo el modelo sueco, quiero decir. Bueno, pues nada, en resumen, vamos, enhorabuena, porque creo que has sido absolutamente valiente. Es decir, has tocado temas que incluso, pues, entre nosotros nos cuesta mucho asumir, y lo que se nota es una vivencia detrás, y yo te digo que te lo agradezco infinitamente, porque a mí me ha ayudado a quitarme ese prejuicio que no lo tuve cuando ejercí jugando un rol. Y que lo he tenido muy seriamente, digamos, jugando el otro rol, siempre que sean libres las cosas, pues claro. Así que muchas gracias. No, a ti, hombre, muchísimas gracias. A ver, seguid el ejemplo. Calladico, al que estáis. Asunta, va. Venga. Tú. Bueno, yo dispara. No lo he leído. Tengo que decir lo que he venido para comprármelo y que me lo dediques, en plan fetichista total, y que estoy deseando leerlo. Pero tengo que reconocer que no lo he leído y que sabía que estabas preparándolo y también lo esperaba. Espero leerlo con mucho interés, ¿no? Otro decir, bueno, no voy a reiterarme en los agradecimientos, porque me encanta que te alejes siempre de las modas, tanto metodológicas como temáticas, y estudies cosas interesantes, siendo muy honesto en la forma de hacerlo. Creo, me ha encantado también cómo lo has expuesto, porque lamentablemente ahora en la antropología, por lo menos en algunos sectores, hay un predominio como de la abstracción, de ubicarse en una teoría, en la teoría queer, en la teoría tal, en lugar de mirar la realidad. Y esto que desde los 80, desde los 90 y también antes, ¿no? De, bueno, cómo está funcionando aquí el género, cómo está funcionando el cuerpo, cómo está funcionando la clase, yo creo que sigue teniendo vigencia y cada vez más. Es decir, que esto habla de la interseccionalidad, tal, bueno, llámalo como quieras, pero muéstramelo. Y me encanta que lo hayas, que la clase, que esa precariedad laboral esté en un nivel importante. Porque lo alejas también del victimismo. Y te quería preguntar, bueno, ¿qué pasa con los chaperos de lujo? Hay chaperos de lujo, no tengo ni idea, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué pasa con los chaperos de lujo? Se, ellos se llaman chocolos, sí que los hay, sí. ¿Pero a ellos has tenido acceso o no? Sí, pero son muy caros. Claro. Claro, es que no, es que el Instituto de la Mujer no me ha dado ni un duro. Va a tener que vender más libros. Va a tener que vender más libros, Oscar. El secreto está en tener clientes regulares. Y para tener un cliente regular, que es lo que te permite profesionalizarte, bueno, tienes que tener una cierta presencia, dar conversación. No todo es sexo tampoco, ni lo que se ofrece ni lo que se pide el cliente. Claro. A veces pensamos, como somos todos muy genitalistas, nos han educado para ser genitalistas, ¿no? Y el porno y no sé qué, y allí una polla y no sé. No es eso. Hay gente que quiere compañía, hay gente que quiere que la escuche, hay gente que paga para que la abracen. Pero es que es verdad. Y dices, ¿cuánto? Y ya está, y no. Entonces, otros sí, ¿no? Échame la lefa en la cara. También, y es legítimo, no. Es que es tan legítimo lo uno como lo otro. ¿Por qué no? No, pero quiero decir, normalmente cuando pensamos en la prostitución, o al menos yo, tendía a pensar en la cosa, por eso quería estudiar, en la cosa más perversa. Pero no, también hay cariño, también hay ternura, tal. No sé. Y estaba pensando cuando te escuchaba en las dificultades que yo tuve cuando hicimos este pequeño trabajo sobre prostitución en los clubes de alterne de Sevilla, porque claro, siendo mujer, era muy difícil entrar. Es que lo teníamos prohibido, quiero decir, no podíamos entrar como clientes, eso primero, y tampoco podíamos entrar como putas, chicas, porque tampoco, claro, como bien, claro, no, claro, fastidiábamos el negocio, no, o sea, nada. Entonces tuvimos que buscar una estrategia que era aquello como rarísimo, ¿no? Tuvimos que ir, bueno, pues con determinados colectivos que repartían condones. Hacerlo por la tangente. Claro, hacerlo por la tangente todo el rato, si no, no podíamos. Claro. Y yo me acuerdo que estuvimos trabajando levemente en los microclubs de aquí de Sevilla, y eso era más fácil, porque por la proximidad urbana y por la falta de etiquetaje, mientras que los puticlub, ¿no?, de carretera, están todos ahí con el neón, al lejos, tal, por las calles es que tú no lo veías. Entonces era más fácil poder hablar con algunas, porque tenían turno de día, no solían trabajar por la noche, tenían un nivel cultural mayor. Entonces, eso existe en el mundo de... Es mucho más fácil entrar, ¿no? Porque en cualquier sauna, si eres chico, es muy divertido, porque la sauna termas, bueno, hay dos vestuarios, un vestuario para los clientes y un vestuario para los chicos, que deciden quién es cliente en función de la edad. O sea, directamente te ves, y tú ese vestuario, tú el otro. Entonces, pagas 20, creo que son 25 euros y ya está. Entonces no hay más secreto. Tienes que ser un chico y puedes estar allí. Entonces interactúas, te pasas. Es como una sauna gay, no hay otra diferencia, ¿no? Entonces la ventaja es que es accesible. Si eres un chico es accesible, no tienes esos horas. En los pisos sí, en los pisos claro, tienes que ir, hablas con la madame, dices, bueno, ¿qué quieres?, ¿cómo quieren los chicos?, te hacen el desfile, te pasan por delante, cada vez hay menos, aquí no es en Sevilla, pero en Madrid y en Barcelona cada vez hay menos pisos, porque la gente está en internet, ¿no?, porque claro, es que tienes que dar el 50%, o sea, estar en pisos fue un modelo de integración de inmigrantes que venían aquí a trabajar, ¿no? Entonces, mientras iban de piso en piso, aprendían el idioma, no sé qué, iban ganando. Entonces ya cuando conocían el terreno, en España funciona así, otros empezaron a viajar a Europa, a moverse, ¿no? Pero a un piso también puedes acceder, pero pagando, ¿no? Y luego a través de las aplicaciones informáticas con cualquiera. Es decir, yo no sé si tenéis Grindr o Scruff, pero probablemente si lo ponemos nos salgan chicos aquí. O si tecleamos telechapero Sevilla y te sale toda la teclearlo, me mira usted como si no existiera. Bueno, que sí, existe. Sí, existe. Se pone telechapero, existe. O te vas a la sauna o te vas a... Te sale todo y es elegir. Es elegir. No estaba pensando en las aplicaciones, porque tenía pensado cómo funciona en el sentido de las aplicaciones. Tienen como un código que tienen prohibido el tema, sí, de la prostitución. Por eso me decías que lo decías como claramente que sí existía. Y... Pero si tú escribes, doy ayuda, pones un signo del dólar en el perfil. No, que mire, esos códigos, sí, estaba pensando en eso, me quedaba un poco así. Una cosa, Oscar, otra cosa más. Lo que, pensando en el trabajo ese que hicimos, lo que vimos es que había como una especie de etnización de las prácticas. Etnización de las prácticas. Ah, por ejemplo, sí, claro, eso soy yo. Ahora se ha puesto muy de moda aquí en Sevilla, entre las mujeres chinas, tener como a tiempo parcial, las llaman las chupachú, ¿no? Entonces, es como pues, más fácil, son mamadas, a bajo coste, y tienen el morbo de que sean chinas. Pero ¿dónde las peluquerías, donde te hacen las uñas y todo eso? No. ¿Que te hacen un final? No, en determinados sitios. Lo llaman eso, ir al chupachú. Que no es con eso. Y luego tenían todo un rollo, por ejemplo, hay un puticlub muy famoso que se llama 100 Colores, que era también como intentar mostrar, ellos lo decían en plan muy sexista, tener mucho ganado, y que sobre todo mover la imaginación de, por ejemplo, con las mujeres árabes. Bueno, pues fundamentalmente penetrarla sanamente con las mujeres negras, porque había como una especie de... No, aquí también, ¿eh? Esto sale, por ejemplo, pero esto, los que seáis gays de aquí, me decís, ¿no? Es decir, la manera en cómo los gays españoles construyen y piensan las sexualidades exóticas se proyecta sobre los chicos. Por ejemplo, todo el mundo dice que los chaperos brasileños son pasivos. No digo que sea, pero que son preferentemente pasivos. Los moros, esto no es despectivo, moros, o como aquí no sabemos, los argelinos, los tunecinos, los marroquíes son moros, que no besan, que son homófobos, que no sé qué. ¿Quiénes son los más pollones, penetradores, no sé qué? Los afroamericanos aquí no tenemos, y de negros hay pocos, pero no. Una visión exótica de la negritud, que eso se proyecta sobre ella. Rumanos, búlgaros, países del este, ¿no? Que también tienen una masculinidad así como campesina, como rural. como bruta, ¿no? Que no saben muy hablar, pero oye, tienen... Entonces, lo de la etnicidad, es decir, los estereotipos, hasta donde yo he visto, los estereotipos gays sobre las sexualidades exóticas cuadran bastante, son estereotipos, y luego la realidad, no, el negro es pasivísimo, pero el estereotipo, ¿no? Luego por la latinización, esto en la Saskia Sassen se hablaba también de la sexualización de lo latino, ¿no? Que con el reggaetón y todo eso estamos más, somos carne para los del norte, ¿no? Qué bien ser carne. Ay, ay, ay, ay. Que estáis muy aburridos. No, sí. Mira, preguntad algo, que si no nos aburrimos. Sí, ahí me llama la atención también otra cosa de la que planteabas, que también tiene que ver bastante con este tipo de campaña. Aquí, vuelvo al contexto local. Estamos viendo una campaña por parte del ayuntamiento con el tema de protección en contra de el putero, tal, tú qué tipo de putero eres, si eres el tímido, eres no sé cuánto, tal. Entonces, te extraña que luego cuando lo comentas con la gente, que cuando dices, bueno, y no vayas a echar con la pava, no vayas a la estación, digo, que son sitios donde vas a encontrar menores de edad. Digo que por 28.000 razones deberías de... Y sin embargo, se ignora completamente por esa idea de que son tíos, no importa, ¿no? O sea, que quedan ahí fuera, ¿no? Como si no fueran vulnerables. Eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema, y es un problema, en el fondo, es un problema sexista del feminismo institucional. Pero es que nadie se ocupa de esto. Además, como los chicos no se viven a sí mismos como víctimas... Exactamente. Pues claro, entonces... Es complicado. Yo creo que algo habría que hacer. Hay campañas, por ejemplo, Cruz Roja de Asturias, ahora no sé si de Asturias o Santander, tenía un programa de atención a los chicos, porque a veces si un chico tiene problemas tiene que salir huyendo o no sé qué, y entonces, pues bueno, que se pudiera duchar, un piso para poder descansar y tal, ¿no? Los de la Fundación Triángulo en Madrid también tienen unos folletos y unas informaciones. Stop SIDA en Barcelona también, pero son recursos muy virtuales, ¿no? O sea, no hay unas políticas bien articuladas, bien organizadas. Yo tampoco se perciben como víctimas. Es decir, aquí, por ejemplo, claro. Médicos del Mundo, que sí que tiene un autobús que va a la zona, siempre ellos diferencian mucho, o sea que mientras que con las mujeres sí que tienen más, con esta gente es muy reacia a entrar. Y no sé hasta qué punto también tiene que ver eso en el rol de la propia masculinidad, es decir, cómo se vive y cómo se plantea. Es decir, el mito del héroe. Mira. Bueno, buenas noches. Hola. Gracias por invitarnos a participar aquí contigo y a disfrutar de lo que acabas de contar. Vengo como representante de la Asociación Adara Sevilla, trabajo actualmente allí, estoy de práctica de educación social. Y tenemos en la asociación un proyecto destinado a los trabajadores del sexo. Qué interesante. Tanto para las mujeres, pero vamos más enfocados al público masculino y a los trabajadores del sexo masculino. La verdad es que yo ahora mismo, empezando en este proyecto, me estoy dando cuenta de la poca concienciación que ellos mismos tienen de lo que significa estar allí y ese poco cariño que se pueden llegar a tener y a la misma vez que pierden al estar dentro de esta profesión. Llamándolos, tengo que estar en contacto con ellos dentro de las páginas que tú has mencionado aquí, sí. En Sevilla, en Telechapelo también, sí. Y fue impactante algunas de las respuestas que recibí, porque nosotros desde la asociación ofrecemos material preventivo totalmente gratuito y pruebas de VIH, sífilis, entre todas las ITS. Ofreciéndole esto, muchas de las respuestas han sido: muchas gracias, no te preocupes por mí. Entonces, ese momento de conexión, la gente que queremos ayudar y queremos concienciar y que el buen uso de las prácticas del sexo, hay una barrera muy grande. Entonces no sabemos exactamente cómo poder entrar a ese colectivo para que sea también un poco más consciente de las prácticas. Yo no tengo ni idea, pero mejor yo lo intentaría hacer cara a cara. Lo de la llamada es fácil porque sí, está en Telechapelo, intentas hacer el primer contacto a partir del teléfono y total. Tal. Pero es ese es un trabajo también que tenemos que también ir haciéndolo poco a poco. La compañera, por ejemplo, ella lo tiene difícil a la hora, o nosotros los hombres sí, más fácil a la hora de acceder al prostíbulo de mujeres. Sí. Ellas, por ejemplo, las chicas de esta asociación no ven oportunidad para entrarse. Entonces nosotros sí que hacemos en ese trabajo de calle, sí nos podemos acercar. De vez en cuando vamos a algunos pisos concertados que ya tenemos. Eso es claro, eso es una buena opción, ir a repartir preservativos o direcciones de sitios donde hacerte pruebas de detección. Sí, pero es que si no hay contacto, mi opinión es que si no hay contacto cara a cara, complicado. De 50, uno, por así decirlo, es uno muy asiduo y va y lo conocemos y decimos, venga, bienvenido, venga, toma material, este es el tuyo, tal. Que os traiga amigos. Claro, se lo decimos, claro. La gente que hace si viene, no sé, pero nada, es muy, muy, muy complicado. Bueno, ánimo, que ya es cuestión de estar dando. ¿Qué? Ya. Yeah. Venga, que hemos hecho muchos kilómetros para estar aquí. Ay, dime, mi amor. Sí, es que trabajan algunos también con mujeres o la prostitución homosexual es exclusiva con hombres. No he entrevistado a ninguno que trabaje también con mujeres, ¿vale? Alguna cosa esporádica, pero no. No digo que no exista, ¿eh? Digo que en el libro no está y yo no los he conocido. Algunos sí que me ha explicado que habían hecho un trío porque el marido y era la manera de no sé qué y tal, pero no lo sé. Sí que es verdad que hay diferencias. Esto solo observando en internet. Si miráis en internet y buscáis páginas de contacto de mujeres para chicos que trabajan con mujeres y que trabajen con chicos, en el caso de las mujeres hay más narrativa, hay más atrezzo, es menos sexual, ¿no? Si vamos a Telechapero, están los culos, las pollas, no sé qué. En el caso de chicos que se ofrecen a las mujeres es como más romántico. Sí, una camisa blanca. No están allí enseñando, vente mujer, que mire, no. Es, ¿no? La forma de hacer la fotografía, la luz, es más erótica que sexual, ¿vale? Pero más allá de esto, pocas cosas, ¿eh? Hay un déficit, esto lo dicen la literatura internacional, que hay un déficit de estudios de hombres que trabajen con mujeres. Hay muy poca cosa hecha. O sea que si te quieres poner es una buena idea. Te pones a entrevistar chicos. Hay tiempo, ayuda todavía, cambiar. ¿Eh? ¿Qué te la ayuda? Ay. Una pregunta. Es que como has comentado que bueno, que son un grupo de protegido también por el tema de género, ¿no? Porque los hombres no hay que defendernos, ¿no? Y yo también decía, bueno, o será porque la invisibilidad de la prostitución masculina, no tanto porque seamos muy machotes y no hay que defendernos, sino tanto, como decía el alcalde de Badajoz, ¿no? en su ciudad no había maricones, no había palomos cojos, pues la sociedad esta, pues los chicos, los maricones se casan ya, pero no se prostituyen, por Dios, pues, se va a prostituir, tío, ¿no? La invisibilidad del colectivo, sí. O también hay invisibilidad, porque yo no sé si los de aquí que seamos gays o lesbianas seguramente tenemos la vista entrenada para reconocer chicos que se dedican a esto, pero yo no sé si la sociedad general, si el público en general tiene la vista entrenada, ¿no? En Barcelona había el drugstore estaba una discoteca que se llamaba Martins. Entonces bajabas Paseo de Gracia, esto en el 88, 89, bajabas Paseo de Gracia a las 6 de la madrugada y estaba en el drugstore, que allí había un putiferio, trabajadoras sexuales, gente, en fin, todo el mundo. Entonces habían chicos que se ponían allí, la policía les pedía papeles, pero la policía creía que eran camellos o que estaban trapicheando, ¿no? Entonces, no, al menos al principio. Entonces, claro, si la policía no estaba entrenada para reconocerlos como tales, supongo que yo los habría reconocido, ¿no? No sé, la visibilidad, o sea, reconocemos una falda corta, unos tacones, unos pintalabios, no sé qué. La visibilidad no que... que vayan los chicos con la tarifa, sino no, pero es que son muy gays, ¿no? Entonces, los ves con los neón, con el neón. Sobre todo ves chicos muy muy muy guapos, muy cuidados de gimnasio y tal, pero es que hoy en día todos los chicos son guapos y muy cuidados de gimnasio, ¿no? Todos no es verdad, los millennials. Vamos, yo tengo que ir así porque no puede ser esto, que lo prohíban. Entonces, claro, pero y los son. Esto sí que es una no hay diferencias, ¿no? Yo con Eduardo, no es los chicos y nosotros, no somos nosotros, todos, con diferentes edades, mayores, menores, más guapos, más feos, más no sé qué, pero es un nosotros, o sea, son como nosotros, ¿no? Entonces, invisibilidad sí, pero forman parte de nuestra vida cotidiana, son nuestros amigos, pues no sé... van a los mismos sitios que nosotros, ahora estarán en Sitges, en el carnaval de Sitges, pasándoselo bien, y algunos vestidos de tía probablemente, porque bueno. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, también, claro. Unos compañeros, no, es decir, hicieron un pequeño un intento de estudio de acercamiento al tema de prostitución, y entonces lo que dijeron es, vamos a estudiar a los grupos de hombres, ¿vale? Sí. A los clientes, o a los hombres, la sexualidad de los hombres en función de eso. Sí. Entonces estuvieron haciendo varios grupos de discusión y tal, y comienzan que directamente no han podido encontrar hombres que paguen por con sexo con otros hombres, porque como en la comunidad gay está todo muy estereotipado, no, y es muy abierto, y follar puede follar cualquiera, de al cuarto oscuro puede follar, entonces no hace falta pagar. Es decir, que y esa gente es gente, ya lo sé, no. No, porque claro, la gente se entera, cuesta muchísimo follar, pero claro, incluso entre los jóvenes guapos no sé qué, porque ¿con quién quieren follar los jóvenes? Con otros jóvenes guapos, y entonces se ponen en plan, yo soy más señora que tú, y te vas a casa y te tienes... Pero que lo plantea de una manera como si estuviera muy abierto, muy aceptado, muy no sé qué, y al revés, ¿no? O sea, esa gente que realmente sí que conoce, porque hay gente que es del ambiente, hay gente que estudia, y sin embargo decían que no se daba el consumo de prostitución entre gays porque había mucha facilidad, el consumo de prostitución solo hacían hetero. Mira, por allí una pregunta, ¿os habéis encontrado con clientes con diversidad funcional, discapacitados, que recurran a la prostitución homosexual, o con trabajadores especializados? No. Yo no los conozco, pero no los he entrevistado. Es decir, en Barcelona hay una asociación de trabajadores y trabajadoras no trabajadoras del sexo, personas que trabajan eróticamente con personas con diversidad funcional. Se han hecho un par de reportajes en televisión y eso, son muy militantes, pero hay discusión ahí, pero no se definen como trabajadores sexuales. Prestan una asistencia personal a personas en esta situación. No, yo no he entrevistado a ningún chico. He entrevistado a alguno que ha tenido relaciones sexuales, por ejemplo, con personas muy mayores, ¿no? Y entonces explicaban pues la particularidad de estar con un señor de 80 y tantos años que parece que se te vaya a romper y que te dice, sí, sí, tú, acaríciame, ¿no? Claro, y el chico dice, pero señor, que se me va a romper aquí. Eso sí, pero claro, pero también hay componente, en todo esto hay, claro, no es nada perverso, acaba siendo una cosa muy tierna, ¿no? El abuelito, ¿qué le hago al abuelito? Así, la cabeza, claro. Es que es así. El porcentaje, o sea, ¿habéis dado con hombres transexuales también que ejerzan la prostitución? Ahí me marcas un gol, no tengo ni idea. Hombres transexuales que ejercen la prostitución, no tengo ni idea, pero es que tampoco ni siquiera en la bibliografía así que he leído en internacional no he visto nada. O sea, ahí gol por la escuadra, no tengo. No digo que no existe, de hecho sería un buen tema para hacer eso, porque claro, si nadie se lo ha... Mira que me he estado yo leyendo cosas en inglés, si no he hecho una revisión, si nadie lo ha mencionado, ni siquiera diciendo, no hay estudios sobre hombres transexuales que se dediquen a la prostitución, si nadie lo ha mencionado, es para hacerlo, porque hay ahí un... Sí, claro, eso es así. Ya tienes tema de tesis. Bueno, ¿qué, nos vamos a cenar o hacemos algo? ¿Nos tomamos una copa? No, yo estoy encantado, pero vamos a comprar el libro primero y vamos a comprar el libro. Ay, es verdad, que tengo que firmar.